Bienvenidos al podcast de Revista Meta. Historias criminales. Felicitas. Dicen que aparece de blanco, que carga con lo que queda de un viejo vestido de época. Otros dicen que no, que en realidad es una túnica mortuoria, más acorde con sus desgracias. La ven llorar. Felicitas Guerrero de Álzaga fue viuda joven, rica y hermosa. Pero una maldición hizo que jamás descansara en paz. Cuentan las historias que el fantasma de Felicitas empezó a aparecerse en el año 1930 y que cada 30 de enero vuelve a pasearse sin remordimientos por la iglesia que lleva su nombre y que desde siempre carga con su leyenda y su espanto. Un templo con muchas historias en donde nadie quiere casarse. El fantasma, como todos los fantasmas, tiene un origen trágico, reconstruido una y otra vez durante años. Felicitas Guerrero era preciosa, aunque desgraciada. A los 15 años se casó con Martín de Álzaga, que le doblaba la edad, y con él tuvo dos hijos. Uno murió a los 6 años y otro nació sin vida. A los 26 años ella ya había enviudado. La leyenda narra que a pesar de su belleza y de una fortuna incalculable, quedó rodeada de muerte. Luego del luto, comenzó a asistir a diversas fiestas de la sociedad. Era famosa no solo por su belleza, sino también por su dulzura y buen carácter, por lo que no le faltaban pretendientes. En una de esas fiestas, conoce a Enrique Ocampo, tío de Victoria, que le declara su amor. Este comenzó a acosarla y a perseguirla. Felicitas en un principio se había sentido atraída, pero ya le estaba resultando molesta su presencia. Enrique prometió entonces transformarse en su sombra. «Te daré una y mil veces la muerte», le dijo. Una sola bala resultó suficiente para acabar con la vida de la joven mujer. El 30 de enero, ella muere en brazos de sus padres. Ellos, que habían heredado todos los bienes de Felicitas, ya que ésta no tenía descendientes, decidieron construir una iglesia en el mismo lugar donde su hija había fallecido para recordarla. La placa dice: Capilla de Santa Felicitas, fundada el 30 de enero de 1879 por Carlos Guerrero y Felicitas C. de Guerrero, en memoria de su hija Felicitas Guerrero de Álzaga. Aseguran que la maldición del pretendiente aún le impide descansar en paz, que el fantasma de Felicitas vive ahí y que incluso a veces la escuchan llorar. Verdad irrefutable o no, en el barrio prefieren mantener viva la leyenda. Algunos aventuran que el cuerpo de Felicitas busca descanso eterno en el cementerio de Recoleta. Otros dicen que está enterrado en la iglesia, que además le da lugar al mito. Lo cierto es que cada 30 de enero, los más desdichados siguen dejando pañuelos o cintas blancas atados en sus rejas, como ofrendas de amor. y para que sus pedidos sean concedidos. A los enamorados no les importa lo que se habla. Y si sus pañuelos aparecen mojados con lágrimas de Felicitas, habrá deseos cumplidos. El amor por fin llegará y será para siempre. No pasó mucho tiempo para que la historia del fantasma de Felicitas fuera desparramada por quienes intentaron contraer matrimonio en esta iglesia, donde fue el sangriento asesinato de la joven viuda. Muchos dicen que la ven cada 30 de enero, llorando y gritando desconsoladamente detrás de las rejas de la iglesia, pidiendo ayuda. Y que cada noche de tormenta puede oírse el sonido de las campanas. Esto fue el podcast de Revista Meta. Bye, bye. ¿Te preguntaste cuál es tu meta?